Muy buenas tardes. Qué lindo estar juntos en esta tarde. Y la verdad, de todo corazón, nuevamente muchas gracias por la invitación para compartir. Desde que he llegado aquí a Linares, uno fue conociendo las iglesias y siempre he vivido en la iglesia de Betania. Y el Señor permitió que pudiera conocerles. Y la verdad que me veo con una profunda alegría, una profunda emoción de haberlas conocido. Ustedes, poder ahora identificarles, porque a veces no puedo, a veces los grupos de hermanos de las diferentes iglesias no puedo ubicarlos bien todavía, pero ahora les puedo ubicar. Y realmente ustedes han sido también de bendición para mí, ¿eh? Haberles conocido ya y haber podido disfrutar de su amor fraternal, de su cariño, realmente para mí ha sido también de muchas bendiciones. Así que les agradezco profundamente. Y creo que, bueno, esto va a ser lo primero de muchas cosas que el Señor nos va a permitir. No necesariamente que sea desde aquí, desde el púlpito, sino que en algún evento, alguna actividad, lo que fuere, va a ser la oportunidad para poder hacer otras cosas, ¿cierto? Y bueno, realmente están en el centro de la ciudad, porque realmente no me ha costado nada. Ha sido fácil, desde que entré aquí he llegado, ningún inconveniente, no me he perdido. Así que eso es para mí es una buena noticia, ¿eh? Así que realmente muchas gracias. Y mi deseo también, oración, que tanto lo que hayamos podido compartir ayer de la palabra de Dios, como lo que hemos de meditar en esta tarde, pueda ser de mucha bendición, porque su palabra es viva y eficaz y nos quiere estar hablando a cada uno de nosotros. Estamos en este mes, en el mes de junio, teniendo la posibilidad de los hermanos disfrutar un tiempo allí en el Centinillo, por eso que hoy ha sido un día un poco más acción, ¿eh? Porque bueno, venimos de allí y realmente ha sido hermoso el tiempo al compartir el libro de Hebreos, y no solo disfrutar la comunión entre hermanos, como les decía, sino también poder alimentarnos espiritualmente. Así que ha sido realmente un tiempo precioso. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Muy bien. Queridos hermanos, tenemos una sola vida. Siempre pienso eso, ¿cierto? Que tenemos una sola vida, no tenemos dos, ni nos vamos a reencarnar en otra. No, una sola vida tenemos. Y esta vida que tenemos, ¿en qué la vamos a invertir, cierto? Por eso que nos encontramos frente a la realidad de la persona de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, que nos va invitando a cada uno de nosotros. Nos va invitando frente a la verdad de la palabra de Dios a ir tomando pasos de compromisos ante las verdades, ante lo que Él nos va enseñando a cada uno de nosotros. Ustedes forman parte, como dije ayer, con mucho cariño, de una joven iglesia, ¿eh? Una joven iglesia. Y hay muchas cosas, indudablemente, que el Señor quiere hacer a través de sus vidas. Por eso que ya, indudablemente, que a lo largo de estos 3 años, ustedes ya van dando esa identificación como iglesia en esta ciudad. Pero ante esa identificación como iglesia, Cristo siempre sigue invitando. Por eso que la propuesta que meditábamos ayer, cuando Dios llama hay que responder. Dios espera de cada uno de nosotros que podamos responder ante ese llamado. Por eso que hemos visto en el Evangelio de Mateo, allí vamos a ir, a la cual les invito a que me puedan acompañar con sus Biblias, hemos podido ver una expresión del Señor Jesucristo a través de esta parábola de los dos hijos. Siempre el Señor Jesucristo estuvo acompañado por estos líderes religiosos, los fariseos, aquellos que querían querían mostrarse que eran grandes, que eran importantes, que sabían todo, que la tenían bien clara, pero que el Señor fue más allá de su apariencia externa y verdaderamente mostrar lo que había en su interior. Estaban vacíos, había olor de muerte, había una sequedad espiritual, no tenían nada. Pero a lo largo del poco tiempo que el Señor estuvo aquí en la tierra, siempre buscaron ocasión para poder probarle, para poder tentarle, para poder buscar alguna ocasión para que Él caiga. Pero el Señor, de una manera como Él solo puede responder, de la manera como Él solo puede salir de una situación, fue realmente respondiendo y desafiando y dejándolo a ellos, realmente mostrando verdaderamente lo que eran. Y aquí tenemos esta parábola, donde me ha gustado por lo menos dejar, en lo que ha sido en el día de ayer y en el de hoy, dejar esta expresión, que es la que aparece allí en el versículo 28. Un padre que tiene dos hijos y una orden que le da a esos dos hijos, pero que indudablemente esta parábola muestra que los dos, que cada uno de estos dos hijos va a tener una conducta muy diferente uno de la del otro. Y esa expresión es: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esa es la expresión. Después vemos a lo largo del resto de los versículos cuál ha sido la decisión que ha tomado un hijo y cuál ha sido la decisión que ha tomado el otro hijo. Habíamos visto en el día de ayer, simplemente para recordar ahora en esta tarde, lo primero que habla esta expresión, habla de una relación maravillosa, porque dice hijo, una relación maravillosa. Esta parábola, como les decía ayer, no había una preferencia, porque la orden fue la misma para los dos. Pero se va a dirigir ese padre diciéndole hijo. Y queridos hermanos, esta expresión que el Señor Jesucristo va a dar y a reflejar a través de esta parábola es lo que en estos días queremos recordar. Nuestra relación de saber que somos hijos de Dios, que somos privilegiados, que como dice Gálatas capítulo 4, fuimos adoptados, fuimos colocados como hijos. Desde el momento que usted y yo hemos podido tomar la mejor decisión de nuestras vidas, que ha sido pedirle al Señor Jesucristo que sea nuestro Salvador personal. ¡Qué relación maravillosa! Pero también esta expresión no solo habla de esta relación, sino que en segundo lugar habla de un requisito marcante. Dice ve. La idea era poder mover la voluntad de estos dos hijos, de poder accionar a estos dos hijos, de saber de que el padre iba colocando una responsabilidad en cada uno de ellos, que este padre no estaba vacilando, que tenía bien claro lo que quería que ellos hicieran. Por eso les dice, ve. Y el Señor nos va pidiendo y nos va dando también este requisito de poder ir. Pero también no solo dice hijo, ve, sino que también dice hoy. Y el Señor espera una respuesta madura. El Señor espera de cada uno de nosotros que podamos responder hoy, que hoy es el momento para poder ser de bendición, que hoy es el momento para poder ser de ánimo a mi hermano, que hoy es el momento para que usted y yo podamos anunciar la buena noticia de salvación. Hoy es el momento. Y el Señor espera de nosotros esa madurez. Estos dos hijos tenían una orden por delante y tenían que ejecutarla hoy. Y es interesante que después, en los dos versículos que vemos, en el versículo 30, 29 y 30, vemos cuál ha sido la respuesta de un hijo y del otro. Pero, queridos hermanos, ¿qué más dice esta expresión? Dice, hijo, ve hoy, pero dice dos cosas más. En cuarto lugar, dice, a trabajar. Y este concepto de trabajar me habla de una responsabilidad manifiesta. Es una responsabilidad que ellos tenían que ejecutar, tenían que trabajar. No era un llamamiento a descansar. No era un llamamiento a tener los brazos cruzados. Eso requería responsabilidad para poder hacerlo. Dice versículo 31, ante esta orden y ante esta responsabilidad manifiesta, dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ahora, no había un acomodo, por eso les decía que no había preferencia. Los dos tenían que ir a trabajar, los dos tenían una responsabilidad, tenían que ir. Ahora, tenían que ir a trabajar a la viña, y el hecho de ir a trabajar, queridos hermanos, sea en este caso en una viña, o sea en lo que sea el trabajo que hubiera sido, requiere por lo menos dos cosas. Por lo menos pensar, usted cuando va a trabajar, piensa en el trabajo, pero también se mueve para poder hacer ese trabajo. Tenían que pensar en lo que había que hacer en la viña, pero también tenían que moverse en lo que tenían que hacer allí en la viña. Por eso que ante ese trabajo, uno dijo, bueno, sí, voy, sí. Sí, papá, yo voy, pero después no fue. Le pareció, vaya a saber, porque indudablemente ahora lo vamos a ver más adelante, que el trabajo en la viña no era nada fácil, era un trabajo duro, ¿cierto? Por eso que el segundo hijo dijo, quédate tranquilo, yo voy a ir. Y ahí se quedó. No sabemos qué estaba haciendo, pero no fue. Ahora, indudablemente, queridos hermanos, que este concepto y esta responsabilidad a trabajar y este segundo hijo que dice no voy, iba representando a esos líderes religiosos. A esos líderes religiosos. Es interesante en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, cuando allí vemos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Allí hay una expresión muy interesante. Has trabajado por amor de mi nombre. Va a reconocer allí el Señor que esa iglesia había trabajado por amor de mi nombre. Pero en el versículo que sigue, le quiere recordar que ellos habían perdido ese fervor espiritual. Habían perdido ese primer amor. Habían perdido ese primer amor. Por eso, queridos hermanos, no hemos sido salvados o no somos enviados a este mundo para estar de brazos cruzados, sino que Dios le quiere utilizar a usted, y Dios me quiere utilizar a mí. Es interesante que Dios llama a los inactivos e indiferentes a trabajar. Versículo 31, el Señor pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? La respuesta fue obvia. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ellos dijeron, el primero fue el que hizo la voluntad. Indudablemente que también, queridos hermanos, en la respuesta tanto de los fariseos y de los religiosos, como la respuesta que da el mismo Señor, va a mostrar dos diferentes necesidades. Va a mostrar, en primer lugar, pecadores que lo niegan, porque los fariseos, siendo pecadores, siempre negaron ellos. Ellos jamás reconocieron que eran pecadores, lo negaron. Pero el Señor, aquí lo tienen que reconocer, pero en realidad nunca lo reconocieron. Pero acá Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí vemos pecadores que admiten, las rameras y los publicanos. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Por eso que el trabajo, había un trabajo para realizar. Y esta parábola y esta orden va a demostrar realmente cuál es la actitud de un hijo y del otro, de decir una cosa y hacer otra. Queridos hermanos, tenemos que trabajar. Queridos hermanos, tenemos que entender que hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer. Que el Señor quiere contar con usted y conmigo para hacer su obra. Que tenemos que poder desarrollar los dones que Dios le ha dado a usted y a mí. Que cuando pensamos en lo que hay que hacer en la iglesia, hay trabajo para todos. Hay trabajo para todos. Yo no sé cómo está usted, porque no le conozco. No sé si está usted desanimado, si tal vez está cansado, no lo sé. Pero quiero decirles algo, el Señor nos está invitando a trabajar, porque hay mucho para hacer, mucho para hacer. Hay un trabajo para hacer, una responsabilidad. Es interesante que ante esta necesidad, fíjense lo que dice allí, versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y la ramera le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Es decir, que esos religiosos no admitieron la necesidad de arrepentimiento. Rechazaron a Juan. Rechazaron su llamado. Y aún rechazaron al Señor. Aún rechazaron al Señor. Por eso que su respuesta les condena. Porque el Señor quiere esperar de ellos a ver cuál es la respuesta. Y la respuesta de ellos les va a condenar. Les va a poner en evidencia realmente lo que son. Realmente lo que son. Por eso ellos van representando este segundo hijo. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Queridos hermanos, una responsabilidad para poder trabajar, para poder hacer la obra de Dios. Les decía que para trabajar se necesita pensar lo que hay que hacer. Usted cuando hace un trabajo, o el trabajo que está haciendo, tiene que pensar lo que va a hacer y hacerlo. Por eso que cuando vamos a comprometernos en una responsabilidad de trabajo para el Señor, tenemos que saber que es necesario que podamos abrir la Biblia para poder saber qué es lo que Dios quiere para que yo haga, que Dios me quiere instruir, que Dios me quiere animar, que Dios me quiere hacer entender las verdades de lo que tengo que hacer cuando le voy a servir a Él. Pero si mi Biblia está cerrada, si mi Biblia está cerrada, si yo no hablo la Biblia, va a ser muy complicado. Por eso que debo prepararme para saber lo que tengo que hacer. No sé si me entienden a lo que quiero llegar. Me debo preparar. Y cuando voy a poder trabajar para el Señor, me debo preparar. No le estoy diciendo que vaya a un seminario. Le estoy diciendo que nos debemos preparar sabiendo lo que Dios quiere. Por eso, queridos hermanos, nuestra vida espiritual en el trabajo que hacemos para Él, la vamos construyendo día a día, abriendo la palabra de Dios. No la abrimos el domingo cuando venimos a la iglesia, sino que cada día le voy buscando a través de la lectura, a través de la meditación, a través de la oración, lo que el Señor quiere. Estamos tal vez ocupados en tantas obligaciones, tantas tareas, pero no podemos descuidar nuestra preparación para ir a trabajar. Para ir a trabajar, porque es una responsabilidad. Porque, como les decía, hay mucho por hacer. Por eso que este llamado y esta invitación del Señor, porque es el Señor el que la hace, es para llamarle a usted a que pueda hacer más para Él. Tal vez usted está inactivo en este momento. Dios le está llamando a usted a trabajar. Tal vez usted está indiferente. Dios le está llamando a usted a trabajar. Tal vez necesariamente ir a las autoridades y decirle, saber cuál es su situación, plantear sus inquietudes. Porque también para eso están las autoridades. Y requiere nuestro respeto, nuestra sumisión y nuestra consideración. Para que usted pueda encontrar en ellos ese apoyo para poder usted trabajar en la iglesia. Hijo, ve hoy a trabajar. ¿Cómo está usted frente al trabajo? ¿Se da cuenta, queridos hermanos, que hay tanto para hacer? Y que usted no puede quedarse y no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que lo haga otro. No, no, el Señor quiere que lo haga usted también. Porque el Señor le ha dado dones para que usted los pueda desarrollar. ¿Qué más dice esta expresión? Finalmente dice una expresión muy importante. No solo una relación maravillosa, hijo, no solo un requisito marcante, ve, no solo una respuesta madura, hoy, no solo una responsabilidad manifiesta a trabajar, sino que en último lugar habla de una reserva magistral. Dice, en mi viña, habla de algo especial, de un lugar especial, en mi viña. Y esta parábola aquí, cuando dice en mi viña, va a describir el destino final, a dónde tenían que ir estos dos hijos de este padre. Esta orden termina allí, ellos tenían que ir a la viña. Ahora, ser el dueño de una viña, o en este caso este padre que era dueño de esta viña, indudablemente que era un hombre que tenía cierta riqueza y poder. Él era el dueño. A la vez, queridos hermanos, también el trabajar en una viña era un trabajo duro. Era un trabajo que se requería esfuerzo. A veces los terrenos en esa oportunidad donde el Señor va a relatar esta parábola eran terrenos que tenían características rocosas, que a veces era necesario hacer trabajo con la pala, a mano. No había tampoco maquinarias, no había todo lo que hay hoy, se requería mucho esfuerzo. Y se necesitaba poder dedicarse. Ahora, la Biblia hace muchas referencias en cuanto al tema de la viña. Muchas referencias. Yo quisiera por lo menos recordar dos en esta tarde. Si ustedes me acompañan, vamos a recordar la Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Dice la palabra de Dios. Versículos 30 y 31. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortiga había ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Siempre el libro de Proverbios nos pone ante el desafío de ser sabio o ser necio. Ser prudente o ser imprudente. Pero aquí vemos una situación y el estado de una viña de un perezoso. La situación de descuido. Vemos aquí que llegó a tal punto su descuido que ya no sé si era una viña. Porque ya vemos aquí, ya el cerco estaba destruido, ya había ortiga, había espino. Se había descuidado. Tenemos que ir a trabajar a la viña. Y cuando voy pensando en eso, tenemos que ir pensando también que así como el perezoso descuida su viña, podemos nosotros también descuidar nuestra vida espiritual. Podemos dejar que ciertas situaciones vayan afectando nuestra vida como hijo de Dios. Los cardos, las ortigas. Por eso que el libro de Proverbios nos plantea el desafío de la sabiduría, de saber que no tenemos que caer en esto. El hombre perezoso, el hombre falto de entendimiento. También Cantares capítulo 2, versículo 15, muy conocido, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, las pequeñas zorras. Aquello que van estropeando esos pámpanos tiernos, que comienza a crecer, que comienza a tomar forma. Cuidado. Aquellas cosas que van estropeando, aquellos comienzos de pecado en nuestras vidas que parecen insignificantes, pero que pueden ser peligrosos. Ciertos lujos que nos podemos tomar, ciertas consideraciones en nuestra vida espiritual que pueden ser peligrosas y que tenemos que tener cuidado. La viña, cuántas referencias. Dice la palabra de Dios en mi viña, en mi viña. Cuando habla allí de en mi viña, primero habla de posesión, era la posesión de este padre, él era el dueño. Es interesante allí en Mateo capítulo 20, dice el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Obreros para su viña, ese hombre va a contratar. Y queridos hermanos, este padre, cuando les habla a sus hijos, le pide que vayan, porque para él esa viña era su posesión. Esa viña demandaba y él esperaba respeto y consideración, porque era suyo, era su viña. No nos dice cómo fue que la consiguió, porque el Señor estaba dando una parábola. pero él quería que sus hijos tomaran la responsabilidad que tenían que ir, porque esa viña era suya, y él pedía respeto y consideración y seriedad para ir. Por eso que la obra de Dios y lo que Dios quiere hacer a través de vuestras vidas aquí, en vuestra iglesia, es la obra de Dios, que no es mía, que es algo serio, que Él es el Señor, que no es una broma, que este padre confiaba en sus hijos para que pudieran ir a trabajar a esa viña, porque para este padre esa viña era una reserva especial, era un territorio especial para él. Yo tengo un hermano en la iglesia que tiene olivas. Hay muchos lo conocen a Pedro Ruiz. Le he acompañado varias veces, porque mientras que le acompaño a las olivas, aprovecho y hablo con él y compartimos y oramos juntos. Él está ahí en esas olivas y se transforma. ¿Qué quiere que le diga? Él, y ahí, bueno, me dice: Javier, ayúdame con esto. Y Javier, y yo estoy ahí, ya prácticamente de oliva conozco bastante. Así que si alguno quiere contratarme en algún momento, bien. Todo lo que sea gotero y todo eso, yo ya sé toda la. Toda, ¿eh? Bueno, aunque Pedro tiene 200 nada más, pero bueno. Pero yo veo esa confianza que Pedro pone en mí para que yo le pueda echar una mano, y él espera que yo lo haga. Él me dice: mira, vos haces esto, mientras que yo, él se va, se pierde por allá entre la oliva, y yo hago lo que él me dice, ¿eh? Yo hago lo que, para que cuando él venga lo encuentre hecho. Y este padre, que su posesión en este caso era su viña, él esperaba eso, esperaba responsabilidad. Dice Efesios capítulo 2 que fuimos creados para buenas obras. Dice 2 Corintios capítulo 9 versículo 8 que debemos abundar para buenas obras. Abundar para buenas obras. Es la viña del Señor. Hay un himno, yo no sé si, bueno, por lo menos le había preguntado a Juan Irene, es un himno que en Argentina lo cantamos mucho, dice: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. No lo voy a cantar porque si no, ustedes no van a orar por mí. Entonces es un himno precioso. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, los esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Y una estrofa más dice: yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiere trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. ¿Usted quiere saber si tiene lugar en la viña? Hay lugar para usted. Hay que trabajar. Pero yo lo que quiero que entendamos, queridos hermanos, que es la viña del Señor, que es su posesión, que el Señor le costó mucho, mucho, y que requiere por lo menos la actitud nuestra de respeto y de consideración y de seriedad, porque es la viña del Señor. Pero no solo habla de posesión, sino que también habla de producción. Por eso que les decía que debemos abundar para buenas obras. El diablo quiere, porque aquí no hemos hablado también del diablo, nuestro enemigo. El diablo quiere que seamos como dice aquí Mateo 21, 21:19. Y dice que el Señor iba pasando y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Hojas solamente. Producción, tenemos que producir. Estamos en la viña del Señor, tenemos que producir. Hay que producir. Estuve ahí en las olivas, en lo que era el momento ya de sacar las aceitunas. Me puse a intentar variar se llama, ¿cierto? Bueno, me tuvieron lástima, me dijo, quédate ahí, ¿cierto? Quiero que sepan que he trabajado, ¿cierto? Pero, claro, eran unos muchachos grandes que no, creo que no eran de acá, me parecía que no eran de acá de España, y le daban y caía la... Me dieron a mí solamente la sopladora y también lo hice mal. ¿Qué quiere que le dé? Yo digo, Pedro, no sirvo para nada, no estoy frustrado. Pero había que producir, ¿eh? La producción de la aceituna, y venían todos, ahí venían y pesando la cantidad, y la gente traía unos camiones y lleno de la producción, y la gente se ve una alegría espectacular, ¿cierto? Producción, hay que producir. Pero el diablo no quiere que produzcamos. El diablo quiere que tengamos solamente un buen aspecto, que tengamos hoja nada más, pero no frutos, ¿eh? Un buen aspecto. Un buen aspecto de religiosidad, nada más. Pero no una vida que va produciendo. Queridos hermanos, hemos orado este año para ganar una persona para el Señor. Hemos orado. ¿O estamos orando para que este año el Señor nos dé una persona para que le podamos ganar? Gracias a Dios, porque sé que la iglesia está predicando el Evangelio. Pero usted, querido hermano, su producción, usted está en la viña, usted quiere trabajar. ¿Usted ha orado para que el Señor le dé una persona este año? Que usted le pueda ganar, le pueda discipular y la pueda traer aquí en la iglesia. ¿O va a pasar este año y usted dice, no he ganado a nadie para el Señor? Mire si cada uno de ustedes o cada uno de nosotros podemos ganar una persona. Y ya tenemos, hay que abrir esto, que te da la... no hay más lugar. Una persona que podamos ganar. Producción. Juan capítulo 15 habla de frutos. Habla de poder confiar y poder tener esa buena producción. Habla que muchas veces allí, Juan capítulo 15, no tenemos tiempo. Habla que muchas veces el Señor va a podar, va a limpiarnos. Y el Señor quiere seguir formándonos. Y en la formación del Señor a veces nos cuesta, nos duele. A veces yo soy duro, a veces somos duros, nos cuesta. Y el Señor quiere formar nuestra vida, nos quiere limpiar. Nos quiere que vayamos sacando aquellas cosas que no tienen que estar en nosotros. Saben que allí en Juan capítulo 15 la palabra clave es permanecer. Permanecer, permanecer, permanecer. La palabra clave. También habla de otros frutos. No solo de fruto de poder ganar una persona para el Señor, sino que habla del gozo, del amor. Habla de otros frutos. Pero, queridos hermanos, habla de producción. Por eso que para este padre, era importante lo que le estaba pidiendo a sus hijos. Ellos tenían que ir a trabajar a la viña. Había que producir. Y, queridos hermanos, hay que producir. Hay que producir. Y el Señor se digna a utilizarnos a cada uno de nosotros. Las aceitunas no van a caer mágicamente de la planta, ¿eh? No es que nos ponemos ahí y bueno, no, hay que darle y palo y le dan y para... Hay que trabajar, y que vaya que hay que trabajar, ¿eh? Y así nos pasa en la obra del Señor. Por eso yo quisiera terminar Dice Colosenses capítulo 1, un pasaje muy conocido. Quisiera leerlo, ahora me estoy acordando. Colosenses capítulo 1, para ir terminando. Para que andéis, 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos que abundar, hay que trabajar, hay que agradar al Señor. Y sabemos que estamos haciendo algo bueno, es la buena obra. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra. Pero también tenemos que ser nosotros también los que hagamos la buena obra. Usted y yo también hagamos esa buena obra. Y también creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios también dice que no debemos participar en las obras malas, que no debemos participar en lo que no vale, en lo que no sirve, no debemos participar. Por eso que quiero terminar con esta reflexión. Por eso que el versículo 28, la primera parte dice, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Y yo quiero terminar con lo que dice el primer versículo. Queridos hermanos, ¿qué os parece a ustedes? ¿Qué os parece? ¿Qué les parece? Él va a introducir el Señor a través de esta parábola, esta frase, para esperar la opinión de estos fariseos y estos religiosos que cuestionaban la autoridad del Señor, o con qué autoridad hacía lo que el Señor hacía. ¿Qué os parece? Quería el Señor escuchar. Quería el Señor, a través de esta simple parábola, quería llevarles a ellos a que puedan responder y que puedan entender dónde ellos estaban verdaderamente parados en su vida. Y ellos van a responder. No les quedó otra. No les quedó otra. Con la simplicidad del Señor, te voy a decir, y sí, el primero. Cuando ellos eran los segundos. Porque ellos son los que hablan y hablan, pero no fueron. Y no hacen. Hay que trabajar. Yo quisiera que pudiéramos pensar lo que el Señor nos dice. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Este llamado es para usted, querido hermano, y es para mí. Este llamado nos tiene que llevar a reflexionar. La pregunta es si estoy dispuesto a decir que sí. Y si mi respuesta es no, es si verdaderamente estoy dispuesto a poder cambiar esa decisión. Escucha al Señor que le dice a usted, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, ve hoy, ve. El Señor nos está llamando. Por eso, queridos hermanos, verdaderamente a través de esta parábola, por lo menos que les pueda quedar en su mente y en su corazón esta expresión. Hay mucho por hacer. No sé si usted es consciente que hay mucho por hacer. Los que estamos de visita nos vamos porque tenemos que estar en nuestros lugares. Pero después va a quedar la familia, ustedes que son una familia aquí. Y quedamos ante el Señor y la realidad de que hay mucho por hacer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué os parece, hermanos? ¿Qué os parece? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a escuchar lo que el Señor nos dice? Y fíjese el trato, hijo, de una manera como solo Él nos puede tratar, con el cariño, con el amor. Hijo, ve hoy, ve hoy. Yo podría utilizar las piedras que clamarían, pero el Señor se digna a utilizarnos a nosotros, frágiles, con tantas limitaciones. Los fariseos se creían, pero nosotros ¿qué nos podemos creer, queridos hermanos? Si somos el resultado de la gracia de Dios. podemos tener una responsabilidad, pero delante del Señor, a quien tenemos que dar cuenta, ¿qué nos podemos considerar? ¿Qué nos podemos decir? ¿Qué más concepto alto de sí mismo puedo tener? Cordura. La familia aquí en Betania van a quedar ustedes. Hay mucho por hacer, muchos proyectos. No lo sé, simplemente saber que voy a estar orando. Hay que ir a trabajar. El Señor espera una respuesta. El Señor tiene un requisito. Hay que ir, hay que ir. Pero hay algo especial. Por eso decía una reserva magistral. Porque donde vamos a trabajar es la viña del Señor. Es su viña. ¿Se da cuenta? Es de Dios. Es para su gloria. No es mía. Es su posesión. Yo estoy. El Señor quiere que yo esté. El Señor quiere que yo produzca. Y un día vamos a estar frente a Él. ¿Y qué le vamos a decir? No, mirá, lo que pasa, Señor, que yo pensé que no sabía. No, la culpa la tiene el otro. ¿Qué le vamos a dar a hacer? Un día vamos a estar frente a Él. Solitos, ¿eh? El Señor, yo y usted, solos. ¿Y qué le vamos a dar al Señor? Siempre decimos eso. Siempre entendemos esa verdad. Darle al Señor. Decirle, Señor, aquí está todo lo que hice para ti, para tu gloria. Aquí está, Señor. Es para ti, porque tú eres digno de recibir todo. A ver, Señor, no tengo nada para darte. ¿Qué problema, eh? No tengo nada. Porque la verdad que la iglesia, que el anciano, que fulano, que esto, que lo otro, que va a ser su problema con el Señor. Yo no lo quiero tener. Si usted quiere tener esa situación con el Señor, será su problema. Hijo, ve hoy a trabajar en mi vida. Ojalá que esta expresión nos ayude a poder renovar nuestro compromiso con Él. Y también quiero decirles algo, que en cada momento de nuestras vidas vamos demostrando también esta actitud. Porque el Señor nos dice, ve. Sí, Señor, sí, voy. Y no voy. Pero a veces el Señor dice, ve. Y le digo, no voy. Pero después digo, no, tengo que ir. Y su Espíritu Santo que mora en nosotros nos va marcando, y la palabra nos va marcando qué es lo que tenemos que hacer. Y queridos hermanos, esto lo podemos mencionar esta parábola, de una u otra manera vamos a manifestar esta actitud. De una u otra manera lo vamos a manifestar. Ojalá que podamos tener una respuesta madura. Ojalá que sigamos valorando y agradeciéndole al Señor por esta relación maravillosa que tenemos con Él. Ojalá que podamos verdaderamente asumir la responsabilidad. Hay que ir a trabajar. Que el Señor le bendiga muchísimo, ¿eh? Que el Señor prospere todo lo que tienen para hacer de aquí en adelante, ¿eh? Y yo veo sus vidas, hay muchos dones, muchos talentos, hay mucho potencial. Hermano, vamos a darle con todo. ¿Qué les parece? Para la gloria del Señor, ¿eh? Muchas gracias. Hasta pronto.